hechicero. Mira, se aparecen los luceros, esos tus ojitos hechiceros. Mira, se aparecen los luceros, esos tus ojitos hechiceros. Cuando me miras siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad. Esa luz de tus ojos lágrimas será. Lindas rosas que florecerán. Eso es tu...